bonita está la tarde, no hace frío ni hace calor. Bonito es ir a pasearme con la dueña de mi amor. Cada que la voy a ver es más grande su penar. Por culpa de mi querer le empiezan a regañar. Le dirás a tus papás que no te anden regañando, porque un día nos vamos a ir y se han de quedar llorando. Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos. Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos. No te apures, mi Lupita, ni te des a la tristeza. Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa. Ya te preparé tu casa cerca de la milpa grande. También tengo mi yuntita que es herencia de mis padres. Qué bonita es mi ranchera con sus ojos provincianos. Lástima que no me quieran ninguno de sus hermanos. No te apures, mi Lupita, ni te des a la tristeza. Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa.